Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día martes 9 de noviembre 2021. Y los días martes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el convencional constituyente, dirigente político, académico, Marco Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Marco, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buen día. Soy yo el agradecido siempre de esta conversación. Y esperando que estén todas y todos bien. Muy bien, muchas gracias, Marco. Bueno, hubo, Marco Barraza, una jornada, podríamos decir, maratónica, comenzado ayer lunes a las 10 de la mañana, Congreso Nacional Valparaíso, y tras 22 horas prácticamente, se aprueba la acusación constitucional contra el imputado Sebastián Piñera por su rol en la compra de la venta de la minera Dominga a su amigo, el empresario Carlos Alberto Delano. Esta iniciativa, 78 votos a favor, 67 en contra, 3 abstenciones. Nos gustaría conocer, Marco Barraza, su impresión a propósito de la acusación constitucional que ahora pasa al Senado. Bueno, yo creo que lo que acaba de ocurrir no es otra cosa que un hecho histórico. Pese a las presiones, a las obstrucciones, a las limitantes explícitas, implícitas que impuso el gobierno para que en la Cámara no se aprobara esta acusación constitucional, que hay que decirlo con todas sus letras, por hechos de corrupción por parte del presidente de la República, quien ha utilizado al Estado de Chile como una plataforma para sus negocios, que ha omitido políticas públicas, decisiones estratégicas desde el punto de vista del bienestar y la calidad de vida de importantes sectores del país, de grandes territorios, para generar mayor lucro respecto de sus ganancias, que lo ha hecho con Carlos Alberto Choclo Delano, imputado en el caso Penta, por corrupción también, por financiamiento irregular de la política. Este es un hecho histórico, porque la Cámara de Diputados aprobó esta acusación constitucional, y eso marca un precedente muy importante. Esta acusación constitucional, en mi opinión, engloba ciertamente los actos impropios de corrupción del presidente de la República, pero también engloba su responsabilidad en la violación a los derechos humanos, su responsabilidad en una conducción del país que ha dañado al conjunto de quienes habitamos Chile, que ha hecho de la política un instrumento para sus ambiciones. Y en definitiva, lo que ha cursado hoy día es que la oposición se ha puesto de acuerdo y ha logrado poner al centro el interés del pueblo y de los pueblos de Chile. La política que el presidente Piñera está desplegando es cada vez más agresiva a propósito de distraer, de tener la opinión de las chilenas y los chilenos concentrados en otros espacios. Ha declarado estados de excepción en la Araucanía, con las consecuencias de muerte que este ha tenido en personas integrantes del pueblo mapuche. En consecuencia, sin perjuicio de que esta acusación está concentrada en sus actos indebidos en materia de probidad, de corrupción, ciertamente que hace justicia por todas las acciones impropias de un presidente que está deteriorando la democracia en Chile. Usted señala hacer justicia, por tanto, ¿cómo se entiende aquello, Marco Barraza, cuando hay personas que señalan, oye, falta poco tiempo, le quedan un par de meses a Piñera, hay que dejar que termine, entregarle gobernabilidad al país, no alterar los mercados, etcétera, y empiezan aquellos fundamentos? ¿Qué impresión tiene usted a propósito de aquello, Marco Barraza? Mire, lo que realmente tiene al país sumergido en una situación de inestabilidad es la acción de un gobierno de derecha que ha puesto al centro cualquier interés menos el interés social y colectivo, el interés público. Que el presidente de la República privilegie sus finanzas personales, omitiendo políticas públicas, estableciendo contratos condicionados a las acciones del gobierno, no es otra cosa que generar inestabilidad en Chile. La inestabilidad que los mercados tienen, la inestabilidad, el alza de, no tengo ninguna duda que el aumento del IPC, tienen que ver con conductas, con acciones políticas de este gobierno que claramente complejizan la realidad de la chilena y de los chilenos. Y por el contrario, creo que el pueblo de Chile y los pueblos de Chile, que es una de las demandas sustantivas que se inauguran con la movilización del 18 de octubre del 2019, es que en Chile haya justicia y que esa justicia le llegue a todas y a todos. Y en este caso, que el presidente de la República sea responsable y pague por sus acciones. No hay que olvidar que así como la acusación constitucional fue aprobada en la Cámara de Diputados, con todos las limitantes previas, con las presiones, con las influencias indebidas por parte del gobierno para que no se aprobara, también hay una acusación penal, una investigación penal que sigue la Fiscalía y que fue abierta por oficio por parte de la Fiscalía Nacional. Entonces, la presunción en el plano penal de que el presidente es responsable de actos indebidos en materia de conflicto de interés público y privado, pero además de omisiones gravísimas para apropiarse de más recursos, también tiene investigación en sede penal. En consecuencia, yo creo que esto viene a saldar una deuda importante y espero que la oposición esté a la altura de esto en el Senado, porque ciertamente que ya sorteamos una primera valla y esto es muy relevante, ya es un hecho histórico, pero esperemos que en el Senado se construya la mayoría que permita que el presidente de la República sea responsable de sus acciones indebidas. Marco Barraza, ¿cree usted entonces, de acuerdo a sus palabras, al igual que la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, que el gobierno de Piñera aplica una política racista, dicho tras el asesinato del comunero hace ya algunos días? Mire, yo no creo que hay nada que justifique que se decrete estado de excepción en la región de la Araucanía. Los argumentos que se han esgrimido por parte del gobierno en el sentido de que hay manifestaciones de delincuencia y de violencia no son muy distintas a las que ocurren en otras regiones del país. Y en esas otras regiones del país a nadie se le ocurriría decretar estado de excepción. A nadie se le ocurriría que la Armada fuera la responsable del orden público. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para la administración del orden público. Las Fuerzas Armadas están formadas en lo sustantivo, en lo fundamental, para la protección de la defensa nacional, es decir, de las fronteras de Chile. Por tanto, el gobierno ha profundizado su política racista en la región de la Araucanía y con consecuencias de muerte. Lo que vimos el otro día no fue otra cosa que asesinatos, no fue otra cosa que agresión con balas a personas que iban transitando. Aquí no hubo enfrentamiento como el gobierno lo ha señalado. Entonces, claramente, este gobierno, así como tiene una conducta racista, también tiene una conducta fascista, porque parte importante del gabinete del presidente Piñera, de sus ministras, de sus ministros, apoyan la opción del senador, del candidato Kass, que es un candidato fascista. Entonces, claro, efectivamente lo que está cursando en la región de la Araucanía no es otra cosa que la profundización del racismo por parte del gobierno del presidente Piñera. Y ciertamente que en ese propósito la derecha se ha alineado, porque lo que buscan es apagar una demanda histórica del pueblo mapuche, que no es otra cosa que el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos, y el derecho a vivir con tranquilidad. Si el pueblo mapuche no puede estar permanentemente violentado por el Estado de Chile y en este caso por las políticas de derecha y neoliberales del presidente Piñera. Uh-huh. A ver, Marco Barraza, ¿cómo se entiende finalmente la violencia? Lo consultamos porque llama la atención que un decano de la Universidad Adolfo Ibáñez señala en medio de comunicación que existe una complicidad de la izquierda con la violencia del 18 de octubre y la violencia de la Araucanía. Y por ahí, bueno, sus argumentos apuntan al Frente Amplio, sus argumentos apuntan al Partido Comunista, usted dirigente de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Este tipo de declaraciones en medio de comunicación importante, ¿qué impresión le merece cuando señala aquello? ¿Complicidad de la izquierda con la violencia? A ver, yo no leí o escuché esas declaraciones. Francisco Covarrubias se llama el columnista. Declaraciones que buscan distorsionar la realidad. Quien ejerce violencia en la región de la Araucanía es el Estado de Chile a través de la militarización primero de carabineros en la región y luego del ejército. No hay nada que justifique la presencia de fuerzas armadas custodiando las calles. Eso es un ejercicio de militarización extremo. Las manifestaciones de violencia son ejercidas por parte del Estado, al no restituir las tierras al pueblo mapuche, al no establecer derechos políticos para el pueblo mapuche, al tener las comunidades indígenas militarizadas e intervenidas con policías y ahora con fuerzas armadas. Es el gobierno de Chile, es el Estado de Chile, quien ha desplegado históricamente y en los últimos años una política muy violenta de segregación y racismo, que tiene un correlato con el discurso de la multigremial, que tiene un correlato con el discurso de los camioneros, en definitiva, que busca mantener estigmatizado al pueblo mapuche y segregado a propósito de que no se hagan exigibles sus derechos, como es, por ejemplo, la restitución de las tierras que fueron expropiadas. Aquí un tema central. O sea, es inconcebible que el pueblo mapuche no se le restituyan sus tierras. No tiene justificación de ningún tipo. Esa es una violencia brutal por parte del Estado de Chile y por parte de las forestales. Forestales que responden a grupos económicos muy poderosos en nuestro país. Entonces, la violencia no viene de la izquierda. La violencia no viene del pueblo mapuche. La violencia viene del Estado y grupos de ultraderecha que intentan sofocar permanentemente el crecimiento del pueblo mapuche. No hay que olvidar que el pueblo mapuche hoy día representa, y los pueblos originarios del orden del 12% de la sociedad chilena. Es decir, es una identidad que está creciendo, que se está vitalizando. Y es muy necesario que ese crecimiento, que esa capacidad de autorreconocerse en la propia identidad, tenga expresión política. Por eso es tan importante que Chile se defina como un Estado plurinacional, que es la solución política que tiene que cursar a través de la nueva Constitución. Uh-huh. Marco Barraza, a 13 días de las elecciones presidenciales, parlamentarias de Core, editorialistas, dirigentes políticos han señalado que las elecciones han sido afectadas por el ánimo refundacional y de retroexcavadora de la convención. Y de la violencia en la Araucanía, lo que supuestamente, bueno, inclinaría la balanza del electorado a favor de José Antonio Kast, más allá, bueno, que la derecha y el gobierno de Piñera escasamente han hecho algo contra la delincuencia y contra el narcotráfico, que eso hay que destacarlo, pero sí ha militarizado, como usted bien señala, la demanda social. ¿Cree usted de que estas situaciones se están generando a través de los medios de comunicación, este digamos, escenario de violencia, comillas, de la Araucanía o de lo que señalaba este editorialista Covarrubia para inclinar esa balanza a favor de José Antonio Kast en las próximas elecciones? Mire, yo creo que efectivamente la derecha tiene un caudal de votos que no hay que subestimar. Uh-huh. No hay que olvidar que en el plebiscito del 25 de octubre que daba origen a partir de la aprobación a la existencia de la Convención Constituyente hubo un 20% de quienes votaron que optaron por el rechazo. Y ese es un dato de la realidad. Pero yo creo que lo que ha cursado en este tiempo, más que un incremento de la derecha, uh-huh, es que al interior de la derecha ya se optó y se tomó posición por la opción más brutal, más barbárica, más violenta, como es la de José Antonio Kast. ¿Y por qué sería aquello, Marco Barraza? Porque yo creo que las expectativas de transformación que existen en el pueblo y en los pueblos de Chile, porque la nueva Carta Fundamental instala una democracia soberana con justicia social, con igualdad de derecho, va a implicar transformaciones estructurales profundas en nuestro país, en el sistema tributario, en la distribución de la riqueza, en el sistema político mediante una democracia participativa. Y lo que está haciendo la derecha es, desde su perspectiva negadora de esas transformaciones, alinearse en la posición más radical de ultraderecha para impedir esos cambios. Entonces, la opción de Sichel se ha ido vaciando, probablemente, si seguimos lo que se deriva de las encuestas, precisamente porque al interior de la derecha, partiendo por su dirigencia, todos los días hay algún connotado de la UDI que se desafecta de Sichel y pasa a engrosar la opción de Kast, este vaciamiento de la otra derecha es producto de la decisión estratégica que adoptó el conjunto de las posiciones más radicales de la derecha. Y en ello, Kast representa esa alternativa. Ahora, eso obliga al mundo de izquierda, al mundo progresista, y agrego al mundo de centro, a ponderar correctamente que frente al fascismo no cabe otra cosa que más democracia. Pero ahora, Marcos, pero ¿cómo se entiende, por propósito, usted nos señala, obliga al mundo de la izquierda, progresista, democrático, ¿cómo se entiende que el jefe de campaña de la Concertación, de la candidata de la Concertación, Yana Proboste, Alejandro Goic, señaló, por ejemplo, que la convención constituyente está viva y ha podido llegar a acuerdo gracias a los representantes sensatos y razonables de la centroizquierda que ellos representan, de la Concertación? Entonces, ¿por qué Goic, jefe de campaña de Proboste, denota, por un lado, a la diversidad de mirada, del debate legítimo ahí en la propia convención, pero de alguna forma también están como empujándolo, apoyando a José Antonio Kast? ¿Cómo se entiende todo aquello? Yo creo que la candidatura de la senadora Proboste está haciendo los últimos esfuerzos por tratar de ser una opción en circunstancias que no lo es. Socialmente, en el diálogo popular, es una candidatura que no despegó. En términos de encuesta, también es una candidatura que no despegó. En consecuencia, sus declaraciones no tienen más que el tenor de intentar impedir el vaciamiento de sus votos. No me voy a pronunciar respecto a las acciones de Goic porque claramente no sabe lo que cursa en la Convención Constituyente. Son precisamente las voluntades transformadoras las que han viabilizado este proceso, no las contemporizadoras. Pero volviendo al punto, sí. En segunda vuelta, yo creo que es posible que Boric gane en primera vuelta. Y creo que si no es así en segunda vuelta, la mayoría del mundo democrático se va a inclinar por la candidatura de la prueba de unidad. Y lo va a hacer precisamente porque en la vereda del frente lo que tenemos es una candidatura de ultraderecha. Porque en la suma y la resta, las voluntades por transformar Chile son mayoritarias. El punto está en que desde los sectores de centro también tiene que haber comprensión, entendimiento y generosidad de que ya se acabó el tiempo de la democracia de los acuerdos, de la democracia pactada, que lo que tiene que cursar en Chile es soberanía democrática. Y eso lo representa la candidatura de la prueba de dignidad. Entonces, frente a la violenta opción de Kast, más democracia, y esa democracia la representa la prueba de dignidad. Marco Barraza, bueno, nos quedan algunos minutos. Tenemos entendido que durante 60 días la ciudadanía, la gente, los ciudadanos podrán hacer propuestas, juntar apoyo en una plataforma online de la Convención Constituyente y participar, entre otras, por supuesto, ustedes han salido a terreno, Cuéntenos algunos detalles al respecto. ¿Cómo están ustedes, los convencionales, y ustedes especialmente, recolectando insumos, conversando con la gente y sobre esta plataforma? A ver, no le entendí la primera parte, no la escuché bien, había como un poco... Sí, no, tenemos entendido, Marco Barraza, que hay desde la convención los ciudadanos podrán participar, entregar insumos, aportar al debate a través de una plataforma online de la convención constitucional. ¿Es así? Sí, mire, lo que pasa es que ahora estamos en la fase, se aprobó la semana pasada, si no me equivoco, ¿ya? El cronograma de la convención constituyente, digamos que contempla el funcionamiento de las comisiones temáticas, el funcionamiento de las comisiones funcionales, permitiéndome la redundancia, y ciertamente, que es lo más importante, los principales énfasis que tienen que existir a partir del despliegue de la, digamos, de la participación popular. En ella están contempladas ciertamente asambleas, cabildos que están cursando. De hecho, la próxima semana ya es semana territorial, y eso va a implicar que todos y todos los constituyentes estemos en nuestros respectivos territorios trabajando con las organizaciones sociales, en asambleas, en cabildos, en encuentros. Sin perjuicio de eso, va a existir una plataforma habilitada para la interacción con las ciudadanas, con los ciudadanos, con las personas, de manera tal de que puedan plasmar sus visiones sobre la nueva Constitución. Pero también se va a desplegar la iniciativa popular de norma constitucional, que es la posibilidad de que organizaciones sociales, con el respaldo de 15.000 firmas, puedan impulsar votos que tengan que ser necesariamente votados en la convención constituyente, no solo discutidos. Entonces, estamos en esta fase que tampoco se están desplegando los instrumentos de participación de manera tal de que haya una alta incidencia y deliberación del pueblo y los pueblos en este proceso constituyente. De manera tal de que el debate que se dé en las comisiones no sea un debate desafectado o desapegado de la incidencia popular, sino que muy por el contrario, que la incidencia popular se deje sentir en este proceso. Entonces, estamos de a poco implementando las normas. Ya en la Comisión de Sistema Político se están dando las audiencias de manera presencial o de manera online, y lo que viene es la habilitación de las plataformas, y lo que viene más importante aún es este diálogo político que permita que el pueblo pueda incidir. La metáfora, que es un dato realidad también de rodear la convención constituyente, tiene que irse profundizando, y en ese sentido el cronograma de alguna manera da respuesta a esta necesidad de una amplia participación. El convencional constituyente Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos estos distintos y diversos temas, lo que hay tras cada noticia. Que tenga buen día. Que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo. Jornada de día martes 9 de noviembre 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.